Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión toca analizar la última carrera del año, se nos va la temporada de Fórmula 1, así que bueno, llegamos a Abu Dhabi con todas las ganas del mundo y a la vez toda la tristeza del mundo porque el show se acaba. El programa, ¿no? Continuaremos cada semana dando información de la Fórmula 1, pero bueno, toca analizar la última carrera del año. Yo soy Ángel Castillo, esto es Bandera a Cuadros, ¡arrancamos! Como veníamos diciendo, llega a Abu Dhabi la última carrera del año y paso a presentar aquí a mis compañeros habituales. Hola, David Moreno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ángel, buenas tardes, equipo. Pues nada, aquí deseando meterle mano a la última carrera de la temporada y un poquito triste porque vamos a estar como ciento y pico días sin Fórmula 1. Bueno, ya trataremos nosotros de rellenar esos tiempos muertos, ¿verdad? Con mucha información, sí, sí, con actualidad, con biografías, con técnica de la Fórmula 1, con bueno, diferentes programas que vamos a ir trayendo durante todos estos tres meses que van a ser muy largos para la gente. Así que bueno, os acompañaremos en las ondas. Y bueno, dame un titular de esta carrera. Pues... Hamilton arrasa con su victoria número 84 y saca a pasear el Hammer Time otra vez. Muy bien. Por un momento pensaba que ibas a decir y Hamilton pone la radio con Camela, ¿no? Y con el codo pasando por la ventanilla. Estaba a punto. ¿Has estado a punto? Ya nos vamos conociendo, David. Sí, sí. Así que paso a presentar aquí al otro David, David Gómez Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, compañeros. Pues mira, deseando comentar lo que ha deparado la última carrera del año y veremos a ver qué tal. Perfecto. Dame un titular, David. Pues mi titular sería que Hamilton empieza a asustar para el 2021. Perfecto, bueno, 2021. El 2020 va a ser un año de transición. 2021 todavía queda un poquito en la incógnita. A ver si realmente algún equipo se va a espabilar y le puede disputar aquí las carreras a los tres grandes. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Esperemos que sí. Queremos una Fórmula 1 competida. Cerramos el círculo de aquí, de los cuatro mosqueteros que estamos hoy. Así que Arturo Silva, desde Canadá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Ángel? David Gómez, David Moreno. Y por supuesto a todos nuestros oyentes. Bueno, pues llegamos a la última carrera de la temporada, que no fue precisamente la mejor respecto a emociones. Pero bueno, te dejo mi titular, que lo tengo ya muy, muy pensado. acabamos de ver cómo Lewis Hamilton dio el latigazo final, dejando quién fue en claro el equipo campeón y el equipo dominador de la temporada. Muy bien. Dame un titular, Arturo. Pues lo he mencionado antes, latigazo del equipo Mercedes y del campeón, demostrando quién ha sido el equipo que ha sabido hacer bien las cosas. Y pues nada, quedamos sorprendidos de que en esta era híbrida ya Lewis Hamilton y el equipo Mercedes han hecho las cosas lo mejor, y bueno, pues enhorabuena por ellos. Vamos a esperar ahora para 2021, que va a ser el cambio ascendente, a ver a dónde nos dirigen. Vale. Bueno, hablando de enhorabuena, le damos las gracias a los oyentes porque el otro día nos llevamos la grata sorpresa, bueno, partida doble. Por la parte de iTunes, nos sorprendió de que, bueno, como sabéis, iTunes hace un ranking de los 200 mejores podcasts en el ámbito deportivo. Así que nos colocasteis en el número 95 de 200, pero en el área de Fórmula 1 éramos los primeros de la lista. Así que muchísimas gracias. Sabemos que esta lista es muy cambiante en iTunes, es decir, va casi por día, pero bueno. Nos vimos por allí en algún momento, así que muchísimas gracias. Y por otro lado, gracias a los que escucháis el podcast en la plataforma de iVoox, porque hasta la propia iVoox nos recomendaba con este programa que hicimos especial de las biografías de pilotos de Fórmula 1. Hay que decir que continuamos haciendo biografías y va a haber una muy especial que estamos preparando y que lanzaremos, así que atentos a vuestro podcast, ya sea en Spotify, en iTunes, en iVoox, porque seguiremos hablando de los protagonistas de la Fórmula 1. Y bueno, chicos, lo que podemos destacar más que nada, quitando los líderes, ¿no? Que realmente los equipos no se sabe de qué van escondiendo cartas y no se sabe la carga de gasolina, lo que realmente están probando. Llegamos a la clasificación y en la clasificación quiero que me valoréis cómo lo habéis visto, porque bueno, lo más sonado ha sido que esperábamos grandes cosas de Ferrari y otra vez Ferrari se mete en líos. ¿Qué pasa con Ferrari? Bueno, ya de Ferrari, Ángel, sabíamos que no tenía grandes condiciones, a lo menos aquí en Abu Dhabi. En las carreras anteriores que se han disputado en este circuito no ha sido nada favorable para ellos. Aquí, como ha sido Ferrari, que en toda la temporada ha tenido grandes actuaciones, han tenido muy buen motor, muy buen funcionamiento en lo general, esperábamos un poco más. Sin embargo, nos hemos llevado la decepción, pues, de que Charles Leclerc ha quedado en cuarta posición y Sebastian Vettel en la quinta. Quedaron por muy lejos de lo que fueron Lewis Hamilton y Valtteri Bottas de Mercedes, y detrás de ellos Max Verstappen. Fue una decepción por parte de todos los ferraristas, y aquí el equipo de Mercedes, bueno, pues saca a relucir como siempre les ha caído muy bien este circuito, tanto a Hamilton como a Bottas. Hicieron una muy buena calificación los dos. Fue lamentable para Valtteri Bottas, que tuvo que salir desde el último lugar de la parrilla, y bueno, pues aún así tuvo un gran resultado que ya comentaremos un poco más adelante, pero fue una decepción totalmente para Ferrari, que ellos ya tenían pensado hacer bien las cosas desde la fábrica, ya les habían comentado que querían hacer las cosas lo mejor posible, querían una muy buena carrera, cerrar el año con un podio, con una victoria quizá por ahí, pero bueno, no ha sido posible, hasta nada más Charles Leclerc que hizo un tercer lugar, pero esperaban mucho más ellos. Fue un poco decepcionante y frustrante para el equipo de Ferrari, que la calificación por ahí, que Leclerc no hubiera podido dar la última vuelta, quizá por ahí un poco taponeado por Sebastian Vettel, algunos nos llegaron a comentar algo al respecto, pero también, bueno, el equipo no le ha dado a Leclerc la información de que, a Leclerc y a Vettel, de que deberían ir a verlo un poco más rápido para que pudieran dar la vuelta con toda comodidad, y bueno, pues quedaron todos sorprendidos en el box cuando vieron que Leclerc no ha podido dar esa última vuelta, que seguramente si la hubiese hecho, hubiera terminado entre los tres primeros al final de la calificación. Pues sí, perdón, La verdad es que fue un poco decepcionante lo de Ferrari, pero yo creo que lleva siendo decepcionante casi todo el año. Porque te dan una de cal y otra de arena. Y se pone de manifiesto que desde que la FIA metió mano en lo del consumo de combustible, el coche ha perdido prestaciones. Y en cuanto a la famosa maniobra de Vettel y Leclerc en el último suspiro, lo que yo no entiendo es cómo ralentizaron tanto el ritmo que casi no pasa ninguno de los dos. Y aun quedándose Leclerc fuera, Vettel no consiguió adelantarle. La verdad que fue un poquito decepcionante, pero vamos, que en vista de cómo se desarrollaron los libres, ya vimos desde los libres 1 que los dos Mercedes estaban aquí en este circuito desbocados y no me extraña que lleven los 6 últimos años ganando aquí. Yo, para mí, lo que puede definir lo que ha sido la clasificación de este Gran Premio para Ferrari es el momento en el que a Leclerc comentan por radio, cuando va a hacer el cambio de neumáticos, que el sector 1 y 2 son suyos, pero que en el tercero le meten 6 décimas. A lo que Leclerc responde, wow, 6 décimas, y dicen, sí, 6 décimas. Yo creo que es el guión de toda la temporada, creo que Mercedes ha estado escondido cuando ha querido y cuando ha necesitado. Para mí, sinceramente, esta era tiene nombre y apellido, son Mercedes y Hamilton, no hay otros. Y aunque veamos algunas carreras en las que clasifican delante de ellos, por ejemplo los Red Bull o algún Ferrari, para mí tienen tomada la medida esta normativa y no va a cambiar respecto al año que viene para mí. En cuanto a lo del problema de Ferrari, yo lo que no entiendo es cómo si le pones a Sebastián Vettel un neumático que en teoría tarda un pelín más en calentar que el que tiene Leclerc, no lo sacas un pelín antes a pista para que intente calentarlo, sabiendo que va a tardar más en calentarlo y por tanto va a ralentizar el tiempo. Aunque sí que es verdad que también tenemos que mencionar que Hülkenberg también iba un poquito lento y quizás eso condicionó todo un poco la clasificación de Ferrari. Pero para mí, lo que comentaba, yo creo que Mercedes ha estado escondido cuando ha querido. Sí, pero ha habido algunas carreras, como en Singapur, por ejemplo, que viendo el paso por curva que tenía Ferrari, nos sorprendió a todos arrasando allí. Lo que pasa que yo no sé, ha pegado otro bajón y ha vuelto a las andadas de principios de temporada. Y yo creo que esta carrera ya estaban deseando que terminara, que termine el año y centrarse en el año que viene y a ver qué depara. Y sin embargo, es incomprensible también que el mismo equipo ha mirado que Leclerc ha ido mucho mejor en calificación que Sebastián Vettel y no le ha dado la oportunidad a Leclerc de salir por delante, ¿no? Porque sacan primero a Vettel y entonces eso quizá haya ralentizado. No entiendo de ninguna manera cómo es que pudieron haber cometido ese error, por eso es que siempre he criticado de esa manera. Cuando existen errores de los pilotos en la carrera, bueno, pues eso ya no esas sabiendas de que el piloto ha tenido el error, pero aquí el equipo es el que siempre brinda la información y la ha brindado demasiado mal. Y coincido contigo totalmente, David Moreno. Ya ellos deseaban que la carrera del día de hoy terminara, se empacaran y se fueran a casa, porque ha sido una temporada para el olvido. En sí, para el equipo Ferrari, el equipo de Maranello, pero bueno, han sacado algo bueno y creo que lo bueno para todos ellos fue que Leclerc ha hecho una temporada que quizás sí lo esperaban, pero ha sido más de lo que podría ofrecer a principio de temporada. Se dieron cuenta de que en Leclerc tienen, en sus manos está el próximo año, el 2020. Pero es que ha sido, no sé, es que, ¿cómo decirlo? Es que el error que tienen, como decía David, si lo sacas a Vettel con un neumático que es más duro y que tarda más en calentar, sácalo detrás. Claro. Antes ya no, porque de hecho salieron muy justos, pero me parece que quien fue De la Rosa en Movistar dijo que pasaban con 10 segundos los dos. Tenían un colchón de 10 segundos para pasar y hacer la vuelta. Y de repente cuando pasa se pone la línea de cuadro y Vettel pasó que faltaba un segundo. Sin embargo, Vettel no mejoró el tiempo, ¿eh? No, sí, encima eso. Encima que, obvio, que como dice David, que estaba Hulkenberg por ahí y me parece que Carlos también estaban ahí un poco, iban un poco despacio, pero dices, chicos, pues que espabilar. Ya les pasó, ¿en qué carrera fue? ¿En Monza? ¿Cuándo pasó todo el lío que se quedaron sí. 8 sin hacer la vuelta rápida? Sí, eso es. Es que, y vuelven a repetirlo. Es que yo no sé de verdad que a qué están jugando. Yo lo que no acabo de entender es la costumbre. Puedo entender que quizás sea por intentar coger la goma de los demás, por así decirlo, pero lanzar un piloto a pista cuando te quedan justo un segundo, yo eso no lo entiendo. O 10 segundos. Yo siempre he sido partícipe de intentar sacarlo con un poco más de tiempo, precisamente para evitar estas cosas, porque no todo nunca sale perfecto. ¿Quién iba a decir a ellos que Hulkenberg, por ejemplo, iba a retrasar un poquito el ritmo? Nadie. Sí, le dices, sales con 10 segundos de antelación, nos da tiempo a ambos pilotos. Pero no contaban con esas cosas. Y es que es Ferrari, no pueden permitirse esos errores. En Mercedes yo no recuerdo esos errores en estos 6 años, por ejemplo. Entonces, para mí, una escudería que mínimo opta a luchar un mundial, estos errores no es que se paguen caros, es que se pagan carísimos. Dime a mí, por ejemplo, si se llegan a jugar el mundial ahora mismo. Bueno, si se hubieran llegado a jugar y pasa esto en clasificación, pues seguramente el lunes ruedan cabezas, ¿no? Pero yo vuelvo a decirlo, no me causa confianza el hecho de lanzar un piloto a pista cuando te quedan 10 segundos, porque pueden pasar mil cosas. En esta carrera, lo importante, bueno, sobre todo en la clasificación, lo importante era dar buena imagen como equipo, porque como ya dices, David, en este caso ya no importaba, no se van a mover de su lugar en el Mundial de Constructores y tampoco los pilotos iban a avanzar. Así que por lo menos había que quedar bien en cuanto a organización de equipo, a estrategia, es decir, ya los resultados pueden llegar o no pueden llegar, ¿no? Pero no puedes hacer de nuevo el ridículo, que es lo que ha pasado con la clasificación. Y de apurar tanto es, con mil perdones, de equipo pequeño, ¿vale? Un Ferrari no puede estar apurando hasta el último segundo, porque te pueden pasar cosas como esta, como el imprevisto de que, bueno, pues si Hulkenberg se ralentiza, a su vez hace que Vettel vaya más lento y a su vez hace de que al final, pues Leclerc no pueda hacer su última vuelta, pues es un despropósito, ya que como vimos, Vettel al final no pudo superar siquiera el primer intento de Leclerc, y Leclerc podría haber optado a hacer algo más, sobre todo porque lo habían hecho muy bien en Q2, porque al final iba a salir con neumáticos medios Leclerc, y eso le iba a beneficiar en carrera, así que se ha perdido el que probablemente le haya podido poner las cosas mucho más difícil a Hamilton, en este caso, que bueno, al final se veía que Mercedes era superior, ¿no?, en este circuito, pero por lo menos ponerle las cosas más complicadas. Sí, y otra cosa, Ángel, es que equipos con menor presupuesto, equipos de media tabla, han hecho mucho mejor las cosas que el equipo Ferrari, que el equipo de Maranello, porque pues saben tomar las precauciones, saben salir a tiempo, no dan este tipo de espectáculos porque se juegan. Quizá a lo mejor uno o dos puntos estaba jugando el campeonato de constructores en la media tabla, y todos estos equipos que son equipos chicos, por llamarles de alguna manera, pues hacen mucho mejor las cosas, y demostrar que Ferrari, una carrera tras otra, se sigue equivocando, vamos, pues es que ya no se sabe si ha habido cambios de dirección, ha llegado nueva gente al equipo y no funciona, y siguen en la misma temática, siguen fallando, siguen los errores, las órdenes de equipo. Yo creo que Mattia Binotto debería de quitarse los lentes y el año que entra mirar y poner en dirección bien el barco, porque si no, otra temporada más, los fans de Ferrari estarán demasiado desconcertados y quién sabe a dónde vaya a parar esto. Creo que los verdaderos fans siempre van a seguir ahí, pero es que una escudería como el equipo de Maranello no puede permitirse estos errores. Ahora lo mencionaba David Gómez, que está tomando las oportunidades Mercedes. Bueno, es que solamente hay un equipo, Mercedes y Hamilton, pero es que también tienes otro equipo por detrás que te regala las oportunidades, ¿no? Ferrari le dice, ok, aquí están las oportunidades, tómalas. Mercedes no necesita nada más ganar en sí mismo, no necesita pelear mucho. Ellos solamente necesitan tomar las oportunidades que les han dado los de Maranello para que las cosas se les den sin batallar tanto. Claro, pero es que, bueno, ya hablaremos de la carrera porque en estrategia y en el pit stop, concretamente el de Vettel, se han lucido. Pero bueno, hablando de Binotto, que has mencionado Binotto, y hablando de la imagen, otra vez incidiendo en el tema de imagen de equipo, tampoco era oportuno las declaraciones de Binotto, ahora que has confirmado que Vettel y que Leclerc van a estar los dos en 2020, tirándole los trastos a Hamilton, ¿no? Que se alegra que en 2021 quede libre y demás, como abriendo la puerta de que, bueno, pues pueden intentarlo. También se rumorea de que han tenido una reunión Hamilton con Ferrari, bueno, pero es que no es el momento de hacerlo. Entonces, ¿en qué lugar estás dejando a tus pilotos? Si ya de por sí la cosa está mal, lo estás dejando todavía peor, ¿no? En cuanto a imagen, como diciendo ya, por lo menos para 2021 vamos a hacer lo posible para que uno de los dos, en este caso bueno, implícitamente sea la de Vettel, de que ya no esté y vamos a buscar pues sangre nueva, y nos fijamos en Hamilton precisamente, el que nos ha dado estopa, nos ha dado para el pelo durante toda la temporada. Pues no me parece oportuno. ¿Queréis comentar algo más de la clasificación antes de pasar con la carrera? Sí, yo aquí de la clasificación, bueno, pues quiero destacar el trabajo que ha hecho Carlos Sainz, que no se le dio aquí un poco como venía siendo habitual, y partiendo desde la novena posición, batallaron un poquito en el tema de calificación, especialmente Carlos, porque Lando Norris, bueno, pues quedó en séptimo lugar, y Sergio Pérez, por otro lado, que salió desde la... A mí hubo algo que me causó mucho... que puse mucha atención. Sergio Pérez venía para calificar en la posición número 10, porque venía haciendo muy buenos tiempos, y al final no completó su vuelta, entra a los pits, y bueno, pues termina en el lugar número 11, aún así él sabía que iba a subir una posición por la penalización que tenía Valtteri Bottas. Pero bueno, todo esto fue una estrategia buena para Sergio, que al final de cuentas, bueno, ya... Claro, porque si clasifica 11, elige el neumático. Es correcto. Eso es. Es lo que llevamos hablando ya unas carreras, que en esta Fórmula 1 es mejor quedar 11 que quedar 7. Sí. Al menos sí, en total. Con la batalla de los neumáticos, al final te sale mejor, coges uno un poco más duro, entras más tarde y queda séptimo o sexto si alguno de los de arriba, de los seis primeros, falla. Esto yo creo que debería hacer unos neumáticos especiales solo para calificación, que se destrocen a una vuelta como hacían antiguamente, o porque esto al final no... Ni emoción ni nada, prefieres quedar el 11 que quedar el 7. Por eso hay decisiones que, en este caso, otra vez Ferrari, no entiendo por qué al final Vettel sale con blandos, ¿vale? Teniendo en cuenta de que Ferrari tiene el coche de sobra para clasificar hasta Q3 con neumático medio. Y sin embargo, yo creo que hasta el propio Vettel se sorprendió, ¿no? De tener que hacer el segundo intento con blandos. Sí, bueno, pero lo mismo tienen datos que nosotros no tenemos. Lo mismo los neumáticos medios no les iban muy bien. Ya. Pero es que de todas maneras, teóricamente pusieras blandos o pusieras medios, el segundo neumático que ibas a poner era el duro. Así que... Bueno, pues bueno. Que luego en carreras ha demostrado que el duro tampoco. No, el duro ya hemos dicho que bueno, poquita gente le puede sacar rendimiento al duro. Yo creo que Verstappen y poco más, ¿no? Verstappen y Hamilton. Sí, efectivamente. Y es más por estilo de conducción que le dan, le suben mucho el estrés, ¿no? Que le someten a los neumáticos. Y les viene bien, en este caso los pueden calentar, ¿vale? Son los únicos pilotos que pueden calentar adecuadamente el neumático para que no se convierta en un tronco móvil. Así que, bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a lo que sería la carrera. Y, bueno, vamos a hablar de una carrera que especialmente no ha sido divertida. Vamos a ser francos, sobre todo por el tema de que durante 17 vueltas nos han quitado el tema del DRS, con lo cual más difícil adelantar, y bueno, ya entraremos en eso, pero bueno, vamos a empezar. Me gustaría hacer una rondita de qué os ha parecido, entrad si queréis a matar cuando queráis, lo que ha sido la salida y las primeras vueltas de la carrera. Pues hombre, la salida, hemos visto a Hamilton que tiraba como un loco. Y ya no lo han cogido. Ha pasado la primera curva y ya no han sido capaces de cogerlo. Bastante interesante la lucha que ha tenido Leclerc con Verstappen, que al final, en la final de la curva 7, me parece, ha sido cuando el adelantado se ha puesto el monegasco el segundo. Y así se han tirado ahí. Y Vettel ahí luchando con Albon, y la verdad que ha habido varias luchas. Uh-huh. Pero ya a partir de la tercera vuelta ya se ha establecido el trenecito y como tú dices, sin DRS, es como, no me acuerdo quién ha dicho en el corralito, dice, me parece que ha sido Carlos, dice, esto es como si en el fútbol empiezas a jugar un partido de fútbol de la Champions sin balón. Pues no tener DRS, ahí ha quedado un poquito retratada la FIA o los organizadores de la carrera. Imagino que habrán tenido algún problema con los sensores de DRS y no, hasta la vuelta 18 no han podido activar los monoplazas el DRS. Con lo cual, exceptuando el bueno de Bottas, que venía con un Mercedes desde atrás, que bueno, ya hemos visto que en la primera vuelta ya iba 15, y ha tardado, me parece, 12 vueltas en estar octavo ya. Ahí se nota el coche que llevaba. Claro, en la Fórmula 1 sin DRS pues se convierte la carrera en un escalestric y bueno, no pueden adelantar nadie, o casi nadie, a menos que tenga un coche infinitamente superior, como tú has dicho, ¿no? Un Mercedes, pues lógicamente juega en otra categoría diferente. Mercedes, Ferrari y bueno, el Red Bull, entre comillas, depende de quién lo maneje, ¿no? Porque Max le estaba sacando en esta carrera 8 décimas por vuelta a Albon, teniendo el mismo coche. Así que en ese caso hay mucha diferencia, ¿no? De ritmo de uno a otro. Sí, bueno, al principio la presión que metieron los Ferrari, sobre todo a Max, me gustó, ¿no? Esa lucha al principio parecía que iba a estar más interesante de lo que después fue. Pero es muy triste lo que decías de que eso, que sin DRS se convierte en una Fórmula 1 muy aburrida. De hecho, a mí me pareció que iban a un ritmo lento, tan lento, que de hecho durante un tiempo me tuve que fijar, digo, a ver si ha saltado un safety car y yo no me he dado cuenta, porque parecía que estaban precalentando neumáticos en vez de corriendo, ¿sabes? Digo, ¿de pronto se ha vuelto la Fórmula 1 en cámara lenta o qué ocurre aquí? Chicos, los demás, Arturo, David Gallardo, venga, comentad. Sí, ya lo han comentado ustedes dos. Aquí lo que nos acabamos de dar cuenta, bueno, es que el DRS es partícipe de la carrera, porque si no, todo el espectáculo se acaba. Nos damos cuenta cómo la tecnología ayuda mucho aquí en la Fórmula 1, y un par de sensores por ahí que no han funcionado han hecho todo un poco monótono, sin tantos rebases, sin tantas situaciones de emoción. Lewis Hamilton, pasando lo que comentas acerca de cómo ha sido la salida, pues no tuvo rival alguno desde la primera vuelta, desde la primera curva salió ganando, nada más un poquito de emoción, como bien lo has mencionado, Ángel, los Ferrari con un poco de presión por ahí, y nada, o sea, hasta la vuelta 4-5 ya sabíamos, lo acaba de mencionar David Moreno, que ya sabíamos pues que quién iba a ganar, la carrera se volvió un poco monótona en ese sentido. Sorprendente lo que hizo Valtteri Bottas, partiendo desde la posición número 20 de la parrilla. Sí, bien puede estar un Mercedes jugando en otras ligas, pero Sebastian Vettel estaba muy adelante de ellos, y aún así, Valtteri Bottas pues ha quedado por delante del piloto alemán. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues de que lo que veníamos comentando, que Ferrari no está haciendo las cosas y sus pilotos, en este caso Sebastian Vettel, no está haciendo las cosas lo mejor posible para obtener triunfos, para ganar los puntos que ellos creen que pueden obtener. Es que ha sido desastroso. Y la carrera, bueno, pues sin tantas emociones, al final de cuentas, bueno, pues ya no se esperaba mucho. Hubo, creo que, más emociones en la parte media de la parrilla, porque ahí es donde sí se jugaba el Mundial de Constructores. Recordemos que Carlos Sainz estaba peleando por el sexto lugar del campeonato de pilotos, el cual sí pudo obtener en la última vuelta. Sergio Pérez también estaba peleando por ahí los puntos, que al final de cuentas pudo hacer un rebase a Lando Norris, y ahí es donde hubo más, un poco más de emoción, si no mucha, un poco más, pero en la parte de adelante, bueno, no ha sido tan emocionante porque ya sabíamos que Hamilton, una vez saliendo de la pole, no le arrebatas nada, y los Ferrari, bueno, por otro lado, pues echando a perder su carrera entre sí mismos. Max Verstappen, pues, acaba de decir que ha hecho una buena carrera, no es un circuito donde se esperaba mucho que diera mucho más el Red Bull, pero demostrando que el motor Honda viene con mucho poder para la siguiente temporada. Entonces, vamos a ver qué nos depara para la siguiente temporada para los de Austria, pero bueno, ha sido una carrera un poco electrizante en la parte media, no tanto hacia adelante. Para ser justos, antes de darle paso a David Gómez, hay que decir que en esta ocasión, a ver, Vettel no tiene culpa de que le hayan hecho una parada de cambio de neumáticos de más de 6 segundos. Eso no es culpa suya. Sí, ¿vale? Eso ha sido un fallo de la pistola, me parece. Claro, efectivamente. Es decir, Vettel, en cuanto a lo de Bottas y demás, ha tenido ese hándicap que no ha sido culpa suya. Hay que decir en favor de los pilotos de Ferrari que esta vez se han tratado con mucho más respeto que en carreras anteriores. Como les han leído la cartilla por parte de Binotto, pues se ha notado también, ¿no? Así que, bueno, en ese caso, en esta puntualización que hago, bueno, se justifica un poquito también por qué Bottas le ha metido más presión de la cuenta a Vettel, ¿no? Porque 6 segundos son bastantes segundos. Pero tener en cuenta que también Bottas ha cambiado todo el motor. Imagino que habrá cambiado caja cambios y centralita y todo. Ya que tenía iba claro, a salir ya, último. Ya de perdidos al río, claro, si salía el 20. Claro, habrá cambiado todo el motor y claro, un Mercedes con un motor recién estrenado, pues ya vemos lo que pasa. Bueno, eso le da más enjundia a la remontada que hizo en Brasil Carlos Sainz con el McLaren. Que claro, un McLaren no es un Mercedes. Ha habido carreras muy buenas en esta carrera de hoy. Después hablaremos de Checo y bueno, que hay que darle también su lugar porque hoy Checo ha sido el mejor del resto del mundo. Pero entraremos a ello después. Le queda por hablar David Gómez. Sí, pues como comentabais, la salida, bueno, pues, bastante limpia, una salida a la que Hamilton pues ha conservado la primera plaza, mientras por detrás Leclerc y Verstappen se pegaban hasta que el monegasco adelantaba a Verstappen. Carlos Sainz ha salido muy bien, ha ganado exposición y se colocaba sexto. Luego ya en la siguiente vuelta hemos podido ver Gasly que tocaba a Stroll y tenía que entrar en boxes para cambiar el morro. Y el problema del DRS, la verdad, es lo que comentábamos por el grupo de WhatsApp, yo no recuerdo un problema como tal desde que lleva instalado el formato del DRS en Fórmula 1. Lo que sí me ha hecho es el pensar que estamos viendo la realidad de la Fórmula 1, que es que si sin el DRS estos coches están concebidos para no adelantar. Pues fíjate si hay largas rectas y demás, y hemos visto una carrera de remolque prácticamente, porque es que no era normal lo lento que iban. Y recuerda, David, que en el 2010 Alonso se tiró detrás de Petrov toda la carrera, que por eso perdió el campeonato, y eran los coches bastante más estrechos y más pequeños. Pero, sin DRS se ha demostrado que este circuito, ya de por sí que es difícil adelantar con las dos pedazos rectas que tiene, pues ha demostrado que sin el DRS. De hecho, ¿quién ha sido? Carlos y Norris con, no sé si era con Grosjean o con Magnussen, que no tenían narices a adelantarle, que lo ha aprovechado Hulkenberg para hacer la parada justo cuando lo han adelantado, que ya se ha activado el DRS, ha entrado a cambiar gomas, y me parece que les ha hecho el undercut, no sé si a Carlos o a los dos. Sí, la verdad es esa, que es que la Fórmula 1 toma un camino en los últimos años en los que, si no está el DRS, vemos muy pocas oportunidades de adelantamiento, ya sea por circuitos o por la propia normativa que tienen los coches. Estoy viendo ahora mismo un dato, si me permitís, de la velocidad máxima con DRS, que son 320 kilómetros por hora, y sin DRS eran 307. Eso supongamos que es el Mercedes, ¿vale? Ponle esa velocidad sin DRS, pues no sé, a un Alfa Romeo o algo de eso, serían 300, 304. Muy lentos, básicamente 20 kilómetros por hora es una eternidad en Fórmula 1. Con lo cual es que para mí ha sido súper raro ver esas vueltas sin DRS, porque no recordaba nada igual, y salvo lo de Verstappen y Leclerc, tampoco ha habido mucho más emoción en los adelantamientos, quiero decir. Ahora, pues yo les hago una pregunta. Por ahí no conozco esa parte de la regla, pero ¿no será posible que los equipos puedan darle la instrucción al piloto de indicarle cuándo pueden hacer el DRS? Porque ha sucedido en otras ocasiones que no funciona de manera automática y el ingeniero es el que le avisa al piloto, bueno, pues puedes activar ahora. Arturo, te comento en este caso. Mira, cuando eso se puede aplicar, el hacerlo de manera manual, cuando es un piloto solo al que no le funciona y el resto de pilotos sí les está funcionando, digamos, el detector automático de DRS, ¿vale? Exacto. Pero cuando son varios pilotos a los que no le funciona y digamos que es un fallo generalizado, lo que hacen es anular el DRS para todo el mundo hasta que no se arregle, porque no es un fallo puntual, es un fallo global, ¿vale? Y por eso no se les ha permitido, digamos, a todos hacerlo de manera manual. Si hubiera sido solamente ponte Hulkenberg el que no hubiera podido usar el DRS automático, pues podría haberlo hecho manualmente. Sí, ¿vale? Pero qué más da, ¿no? Si se supone que cada piloto tiene su ingeniero y entonces... Ya, pero ya sería un poco un despiporre, ¿vale? Es decir, ya quedaría fuera del control del control de carrera. Sí. Sería demasiado, ¿vale? Tú puedes controlar a uno, pero 20 pilotos que van, digamos, haciéndolo cuando les da la gana, pues sería un poco un cachondeo. Un poquito de caos. Hubiera sido un nido de sanciones, porque claro, estaríamos ya hablando de conversaciones por radio diciendo, por ejemplo, Norris ha abierto el DRS antes de tiempo, etcétera. O sea, hubiera sido una locura. Sí, por cierto, hablando de sanciones, que no hemos comentado, minutos antes de la vuelta de formación se detecta una irregularidad en la cantidad de combustible declarada por Ferrari en el coche de Leclerc. Y bueno, durante toda la carrera se estuvo especulando de a ver si en algún momento iban a anunciar la sanción para el piloto. Al final ha habido sanción, pero económica, al equipo. $50,000, si no creo haber leído mal. Sí. Que bueno, es un pico importante también. Para ellos, calderilla. Anda, pues la cara de Piero Ferrari del otro día entre la clasificación y ahora la sanción, anda que lo están matando de gusto. Sí, yo creo que ese hombre cada vez que viene al box de Ferrari mínimo pierde 5 kilos por el disgusto, ¿no? Porque sobre todo esta temporada se está quedando tísico el hombre, porque vamos. Y Se sí, sale la una verdad úlcera al hombre. que. Sí, Sí, sí. el otro día dice, yo lo único que pido son pilotos que no cometan errores, ¿sabes? Ya ni Fíjate si siquiera se de... conforma con Sí, poco. dice, ni siquiera le estoy diciendo que corran mucho, sino que no cometan errores, que por lo menos dentro de las posibilidades podamos competir, ¿no? Así que qué triste, ¿no? Ver a Ferrari en Sí. estas lides. Bueno, vamos a comentar más cosas. Que bueno, al final Hamilton ha ganado la carrera y no estamos hablando de él. El británico cierra la temporada con la victoria número 84 de su carrera. ¿Qué podemos decir o qué poco más podemos decir de este piloto rompe récords? Pues que Bueno, ya. Adelante, David. Adelante, David. es una máquina el tío. Y entre que el piloto es una máquina y que la máquina que lleva es, si no la mejor del campeonato, está en el top 3, pues ahí vemos lo que ha conseguido. Ya le saca, me parece que en pole no sé si eran 20 a Schumacher y estará en victoria, se le está acercando ya peligrosamente. A una Así victoria. que. Schumacher, creo recordar que tenía 91 victorias, creo. La última fue en Shanghái 2006, o sea que Pues probablemente la está temporada que a viene, 7. probablemente la temporada que viene ya pues, los finiquites del top. Si no, no solo a lo mejor se carga el récord de victorias, sino el de título y lo empata. Bueno, si hace una temporada como esta, seguramente y Ferrari se lo regala y Red Bull está ahí y ojo que Red Bull no ha quedado tercero en constructores porque ha cambiado el segundo piloto a mitad de año. Ya ha tenido. Pero si hubiera Gasly, por ejemplo, hubiera estado todo el año y hubiera sido igual de regular que Albon, yo creo que lo mismo Red Bull hubiera adelantado a Ferrari también. Así que eso se lo tienen que mirar. Ferrari ha salvado el año, curiosamente de la manera más extraña, porque es que después del parón veraniego ha funcionado de maravilla, hasta que ha empezado otra vez a caerse, pero curiosamente históricamente en los últimos años Ferrari era llegar al parón navideño, o sea, perdón, parón veraniego, y olvídate, o sea, da igual la posición que estuvieran, que yo no sé qué hacían, pero lo echaban todo a la borda prácticamente. De hecho, recuerdo, por ejemplo, al propio Fernando cuando estaba en Ferrari, el comentar el hecho de pedir pues que siguieran apostando por el coche de la presente temporada porque ya lo estaban abandonando. O sea, y este verano empezaron muy bien con cuatro victorias seguidas, pero volvieron al carril de las locuras y de los entorpecimientos y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y comentando lo que dice Ángel acerca de Hamilton, que no le hemos dado como el crédito que se debería por haber ganado la carrera. Bueno, está de más comentar que Hamilton ha hecho, si no ha tenido, como bien lo mencionan muchachos, no ha tenido mejor carro, ha estado el segundo, tercer mejor carro. Ahí lo que ha hecho la diferencia es el piloto. La cantidad de carreras que ha ganado, los puntos que le ha sacado al resto de los competidores. Es que aquí ha demostrado Hamilton de qué está hecho, que es un piloto capaz de que mientras no vaya en segundo lugar y mientras no le falle el coche, él va a ganar todas las carreras posibles. Ha hecho una estupenda temporada, no se ha dado por vencido para que esta carrera no ha habido como un intercambio de, ok, le regalo a Valtteri la última carrera. No, en realidad ha luchado para él mismo, ha luchado para el equipo, le ha dado lo suficiente. Yo creo que Hamilton está muy encima de Mercedes respecto a lo que es el automóvil, porque si bien el carro no ha ido bien en ciertas carreras, pues él ha logrado exprimir. Nos hemos dado cuenta cuántas carreras. Creo que no recuerdo si fue por ahí Francia o qué carrera fue donde a Hamilton le pedían que entrase en boxes y dijo no, iba con duros y con duros hizo la vuelta más rápida, ¿no? Eso habla mucho del piloto que es, de las manos, de la buena conducción que tiene. y que seguramente en 2020 va a ir por ganar el séptimo título para empatar a Michael Schumacher. Ya veremos para 2021 si el guiño que hizo Mattia Binotto, pues por ahí le puede llenar un poco el corazón y se vaya para la escudería roja. Sí, solo tienes que ver, Arturo, que no sé, no me acuerdo si fue en Austin o en México, que tenía problemas con las ruedas o que lo metieron muy pronto a hacer la parada y le dijo al ingeniero, dime un tiempo de referencia para que llegue hasta final de carrera. Y le dijo, 1.34. Y hacía 1.34 todas las vueltas. Es correcto, sí. Sí, es que ahí él es de esos pilotos que son ingenieros, ¿no? También donde nada más necesitan los tiempos y ellos se encargan de lo demás. Ellos saben cómo exprimir, porque obviamente el Mercedes tiene las prestaciones y es que ahí estamos viendo que es redondo, ¿no? Donde cuando existe una buena empresa con un buen empleado, todo marcha bien. Lo que vemos ahí en comparatoria con el equipo Ferrari, la buena empresa existe, pero por ahí algunos de los empleados no son los que de pronto hacen bien las cosas y por eso no funcionan al final de temporada. Yo pienso que en cuanto a lo de Hamilton, le vamos a dar la importancia que tiene cuando se retire. Es como, por ejemplo, en la época de Schumacher, que ganaba, se tiró 4 años o 5 ganando, y estás inmerso en esa época y bueno, pues ya lo ves como, ya lo asimilas, que va a haber un fin de semana nuevo, pues bueno, pues la lucha estará entre los terceros, cuartos, quintos y demás. Pero realmente cuando se retire es cuando vamos a ser conscientes de lo que este muchacho ha hecho. Porque es que no solo hablo de los títulos y de los récords ni demás, es que apostó por Mercedes cuando todo el mundo le decía que estaba loco. O sea, cuando abandonó McLaren, todo el mundo decía, ¿dónde vas a Mercedes? Que ahora mismo no saben ni dónde van. Él apostó por Mercedes porque él sentía que con ellos podría llegar a conseguir lo que con McLaren precisamente dejó de conseguir, que era tener la opción a luchar. McLaren le ofreció, Mercedes le ofreció, perdón, un lugar en el que, no en ese momento, pero en el futuro, iban a estar muy bien posicionados. Él confió en el proyecto. Adelante, pues al final se han visto los resultados. Hamilton es un hombre de equipo y lleva a Mercedes en el corazón pues, desde hace bastante tiempo. Y yo creo que los rumores sobre Ferrari pueden atraer más o menos. A mí, sinceramente, me cuesta ver a Hamilton fuera de Mercedes. Sinceramente, me cuesta mucho. De todas maneras, Hamilton es un piloto con estrella. Es decir, yo creo que si Hamilton se va 2021 a Ferrari, Ferrari empieza a ganar. Yo no sé por qué, pero yo creo que va a ser así. Es un piloto que le acompaña la suerte, al igual que otros pilotos que van cambiando de equipo y siempre les arrastra el gafe. Ya sabemos a quién nos referimos. Y este año hemos conocido al Hamilton gestor. El Hamilton maduro, el Hamilton que, siendo consciente de que durante gran parte de la temporada Ferrari realmente ha tenido el mejor coche, aunque después no ha sido traducido en puntos, pero ha sabido y sobre todo se ha frenado cuando sabía que no podía hacer nada más, no ha forzado el coche y por lo tanto no ha roto y por lo tanto no ha hecho ningún cero. Es decir, ha sido muy constante de sus posibilidades, de lo que tenía que hacer y de cuál era su situación. Así que, y ha sido capaz de administrar una ventaja ganada en la primera mitad de la temporada y lo ha hecho con maestría. Ha llegado ya para colmo. Si antes tenía el talento y tenía la agresividad y tenía sacando con esas manos los segundos que no podía sacar su compañero, además ahora es un piloto maduro, así que prácticamente se ha vuelto casi intocable. Y lo que decía David Gómez de que bueno, lo valoraremos cuando se retire. Chicos, Hamilton es actualmente ya es leyenda viva de la Fórmula 1, así que aprovechad los años que le queden para verlo, porque después va a ser triste cuando ya tiramos de hemeroteca o de videoteca en este caso para poder ver carreras, ¿no? Nos ha tocado ya con pilotos que se han ido retirando, nos da pena ver a Schumacher, por ejemplo, ¿no? en carreras y sobre todo, bueno, con su situación personal, pero sobre todo pilotos ya, o ver a Alain Prost, o ver a pilotos que son, han sido los grandes y que, bueno, ya tenemos que verlos pues por, rescatando vídeos, ¿no? Y no podemos ver, vivir el momento y ser testigos presenciales de yo he vivido esa época. Nosotros a nuestros hijos, cuando ya sean lo suficientemente mayores como para disfrutar de las carreras como hacemos nosotros, diremos, nosotros vivimos, fuimos testigos de ver a Hamilton en Fórmula 1, de ver a Alonso, de ver a Schumacher, algunos que somos un poquito más viejos como David y yo, Hakkinen. Hemos visto a Hakkinen, a Senna, así que a Damon Hill. A Damon Hill. Que... Efectivamente, entonces es un placer, ¿no? Poder disfrutar de pilotos como, como este. Te digo algo, Ángel. Dime, Arturo. Me hiciste recordar mucho, mi hijo me pregunta en algunas ocasiones, porque también es un apasionado de la Fórmula 1, gracias a que lo tengo ahí conmigo cuando tengo oportunidad, pero me dice, papá, ¿quién ganó? Le digo, Hamilton. Me dice, ¿otra vez? Bueno, ahora que mencionas de que otra vez, bueno, es que quiero que, es mejor que lo disfrute ahora porque cuando crezca, él va a crecer con esa parte de a quién vio ganar, ¿no? Nosotros miramos, como tú mencionas, a pilotos como Hakkinen, como Alonso en 2005-2006, a Schumacher, a Senna, algunos, y ahora las nuevas generaciones están creciendo con el piloto inglés, entonces la verdad es que todos tenemos que disfrutarlo, y pues bueno, las nuevas generaciones, sin embargo, a lo mejor para ellos no es tan, tan lucido, porque lo ha dicho David Gómez, bueno, es que le vamos a dar el crédito a Hamilton cuando se retire. De todas formas, las generaciones venideras no se van a aburrir, porque vienen los Verstappen, Leclerc, Gasly, Albon, Carlos Sainz, que son todos muy jovencitos. El bueno de George Russell, que a la mínima que si se retira a Luis algún año de estos y suba, seguro que le va a tomar el relevo y vamos a hablar de otro multicampeón. Sí. Sí, yo creo que en unos años vamos a tener una de las parrillas más jóvenes de la historia. Si juntas todo lo que viene de Fórmula 2, más la camada de pilotos que tenemos ahora que están en monoplazas que no pueden despuntar, como comentas de George Russell, Ocon el año que viene, que vuelve a Renault, podemos juntar una parrilla bastante, bastante buena. Claro, pero joven y con mucho talento, ¿eh? Porque sí, Norris, sí. Russell, Ocon, como decís, Max, por supuesto, es que Max casi no lo incluimos porque lleva 5 años ahí metido, pero es que empezó con 17. Pero es que le pasa igual a Carlos Sainz. Carlos Sainz tiene 25 años. Sí, son pilotos que por... no sé si porque llevamos viéndolos desde tan jóvenes, parece que llevan 10 años, pero como comentaba Ángel... Pues pasa que... lo mismo que pasa con en fútbol con Messi. Eso Messi es. Parece que lleva ahí toda la vida, pero es que... ¿Cuántos años tiene Messi ahora? 34 por ahí, más o menos como Hamilton. Pero es que lleva desde los 15 o 16 años jugando en primera división. Claro, es que te tiras viendo tantas veces a una persona, en el caso de Verstappen, como decía Ángel, desde los 16, 17 años en un Fórmula 1 subido. Es que son pilotos que, si les va bien la cosa, perfectamente pueden tener una carrera deportiva de 15, 20 años, pero fácilmente. Claro, sobre todo en la Fórmula 1 actual, que no es tan exigente físicamente, ¿vale? Ya lo decía Lauda, el desaparecido de Lauda, que podía estar hasta los 45 años si querías montado en un Fórmula 1, ¿no? De los actuales, claro. De los de su época, pues lógicamente la cosa cambiaba. Era más complicado. Era más complicado. Ni un asalto, ni una curva. Era mucho más peligroso. Cuando morían dos pilotos por año. Vamos, bueno, pues... otro, ¿no? Otro, Niki Lauda, ¿qué podemos decir, no? Un piloto que sabía exprimir al máximo, sabiendo que no era el más talentoso, pero sin embargo era un estratega nato, ¿no? Y sabía sacar partido de donde otros no lo sacaban. Ese sí que exprimía al máximo su coche. Recordemos que el primer coche que se montó de Fórmula 1 lo hizo él, o lo sí. puso a punto él. Sí, sí, sí. Así que... El Ferrari en el que se montó por primera vez también dijo que era un cacharro, lo dejaron ajustarlo a él. Y bueno, lo que le dijo Ragazzoni a Ferrari, ¿no? Dice, ficha a este piloto que una vez que se siente en el coche te va a hacer el coche un segundo más rápido por vuelta como mínimo. Así que... Bueno, de hecho lo podéis ver en la peli de Rush que sale muy fielmente. Sí, sí, sí, lo que pasó ese año, ¿no? Se le queda a Regazzoni la cara un poco descompuesta cuando con el coche, con la configuración de Lauda, le mete un segundo, ¿sabes? Se le queda con una cara un poquito larga. Sí, pero bueno, sí, Lauda para mí, y perdona Ángel por sí, cortarte. Sí, sí, sigue. Lauda para mí realmente, bueno, siempre se ha conocido a Alain Prost como el profesor. Un hombre que si le hacía falta un quinto puesto, pues teniendo el mejor coche de la parrilla, 4 segundos por delante del resto, te hacía el quinto puesto. Pero para mí Lauda siempre también ha sido un profesor, porque era una persona muy metódica, arriesgaba lo mínimo. O sea, realmente, bueno, el año en el que perdió, en el que ganó, mejor dicho, James Hunt el Mundial, fue porque él en Fuji entró en boxes y dijo, yo no voy a arriesgar mi vida para un Mundial, que lo gana aquí este señor, que yo... Ya ha pasado bastante y se bastante, bajó. Y... Bastante comprensible porque además ese año fue... Es que ese año fue el que detuvo el accidente. Claro, cuando, por eso. Cuando se quemó vivo, que también los pilotos de aquella época estaban hechos de otra pasta también, ¿eh? Porque lo sí. de Lauda no era normal tener ese accidente y volver a las pocas semanas... A las cuatro carreras, me parece. Que y hacer un cuarto puesto con la cabeza vendada... De verdad. De hecho, sí, tuvo sí. que sacar todo el relleno del casco para poder meter la cabeza. Con todo el vendaje que llevaba. Increíble. Es que es increíble, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya aprovechamos y recomendamos la película Rush. Que por cierto, el actor hispano-alemán Daniel Brühl se tuvo que entrevistar con Lauda para que Lauda le diera permiso para... interpretarle, fue a su casa bueno, y antes de esto habla por teléfono y dice, bueno, voy para tu casa para que hablemos y tome referencias para la película, y dice, bueno, tráete una maleta, solo no te traiga mucho equipaje por si me caes mal y te tienes que ir al día siguiente. pero luego cuando vio la película sí, se quedó, no, le encantó. Dijo, me cago en Dios, si soy yo. Sí. Uh-huh. Así que ahí el actor estuvo de 10. Bueno, de hecho, la película, al que le guste la Fórmula 1, es imprescindible. Sí, una película muy buena, dirigida por Ron Howard, así que bueno, la recomendamos. Nos estamos desviando un poquito del tema, chicos. Así que, bueno, hablando de pilotos del futuro, Max Verstappen también ha hecho una muy buena carrera. No ha sido constante el coche en toda la carrera, ha tenido vaivenes. Pero ha sido bonita la disputa que ha tenido con Leclerc. De hecho, ha estado varias vueltas diciendo que tenía problemas. Y han debido de estar tocando botones y cambiando la configuración del coche hasta que ya ha dicho, mira, de todo lo que te hemos tocado, así es como va bien el coche. Decía, aunque no corre mucho. Y le ha comido, me parece que han sido 5 o 6 segundos a Leclerc en 4 vueltas. Sí. Hasta que le ha adelantado. Por lo visto, tenía problemas con la configuración del mapa motor, creo. Así que han ido, como tú dices, probando, hasta que han dado ya por fin con el quit de la cuestión. Y bueno, pues ya, si le configuras en el coche, Max vuela. Sí, por dos. Estuvo también con esa, batallando con la configuración hasta que acertaron y le hizo un rebase a Leclerc, que lo dejó totalmente parado. Pero ahí es donde el piloto necesita el auto para sentirse cómodo totalmente, y Max siempre va a querer ganar, y hasta que no le dieron la configuración, yo creo que pasaron por todos los mapas de motor que tenían hasta dar en el clavo, y cuando le atinaron, bueno, ya vieron que no fallaron y terminaron en un muy buen lugar, en un segundo lugar. De hecho, el adelantamiento que le ha hecho a Leclerc, los dos con el DRS abierto, ha sido soberbio. Es que es un killer, es que como vea la mínima oportunidad, te mete el coche. No es como Bottas, por ejemplo, que en el cuerpo a cuerpo, Vettel, al final, o no meten el coche, bueno. Sí, Vettel, es que Bottas con Vettel aire sucio, Bottas, no. De vez en cuando tienen el ramalazo y no sabes por dónde te va a salir, pero normalmente no son muy agresivos adelantando. Pero Max y Luis, por ejemplo, como o Leclerc, como tengan el mínimo hueco, allí te meten el coche. Lo comentamos tú y yo, David, en el programa anterior, que Bottas no hace por pelear la posición. Aquí tuvo la fortuna de que, en primer lugar, tiene un Mercedes y parte desde la última posición y termina en cuarto. Pero bueno, pasó a toda la parrilla, que no son rivales para ellos mecánicamente, pero ya encontrarse para pelear con un Max, con un Leclerc, con un Vettel, que en Vettel aquí, bueno, cayó la desfortuna de los 6 segundos en el pit, pero no siendo por eso, seguimos pensando en que Valtteri Bottas es un piloto que contra los grandes que están mecánicamente igual que él, no es tan fácil que pueda adelantar o que les aviente el carro como un Max Verstappen, lo que estamos mencionando, que le acaba de hacer a Leclerc, que se meten por donde haya pista, ellos se meten para que las cosas le salgan y para terminar haciendo esos rebases que al final fue un poco de la emoción que tuvimos. Es que Max, cuando huele sangre, es imparable. Por cierto, Arturo, ya que estamos con... has mencionado adelantamientos y quiero que me hables de la carrera de Checo, porque a mí me ha encantado. Checo se ha defendido muy bien y ha adelantado muy bien y ha conseguido finalmente meterse en el top 10 en la clasificación de pilotos. Así que enhorabuena por Checo. Y bueno, ¿qué te ha parecido la carrera de hoy? No, bueno, de Sergio, impresionante que... con este coche que no anduvo como ellos esperaban, que después del final del parón veraniego pues funcionara, haber terminado en la décima posición es un gran regalo. Checo ya tiene por ahí varias carreras puntuando, 7 carreras aproximadamente puntuando. Terminó 18-3 con su compañero en el tema de calificación. Y el día de hoy, bueno, como lo comentamos David y yo, la estrategia, bueno, pues está ahí, quedó en el lugar número 11 para elegir neumáticos, va a una sola parada y estira lo máximo que puede, sabe cuidar bien los neumáticos y después en el segundo stint, ya cuando todos habían, paran todos los que van, los del pelotón de adelante, Sergio entra a pits, aún así venía marcando cuando los de adelante de él pararon antes que él, Sergio seguía con el ritmo, con mejores tiempos que los de adelante, entra a pits y sale, y bueno, se llevó por delante a varios pilotos, y el más notado fue el día de hoy con Lando Norris, que le quitó la octava posición. Ha hecho una muy buena carrera porque, como bien lo menciona, se mete en el séptimo lugar el día de hoy y termina en el décimo en el campeonato de pilotos. Pues décimo para este coche es muy bueno, aunque habíamos mirado en temporadas anteriores que Sergio Pérez había terminado siempre en el séptimo, había sido el mejor del resto porque el Force India anteriormente iba bien, ahora Racing Point no ha ido tan bien en toda la temporada como ellos lo deseaban, pero Sergio Pérez, nos damos cuenta que tanto él y su compañero tienen el mismo coche, pero bueno, Sergio es un carrerista que sabe exprimir el auto, sabe cuidar neumáticos, sabe manejar bien las estrategias, no se mete en líos. Yo me fijé, por cierto, cuando Valtteri Bottas lo ha sobrepasado, sabe que su batalla no está con él y mejor se hace por un lado. Con los pilotos que él sabe que no tiene mucho por hacer, bueno, pues no hace desgaste de neumáticos, no hace cosas tontas que después terminen en un accidente. Sin embargo, con los pilotos que él sabe que puede pelear, pues no les regala nada, hace las cosas más difíciles y la consistencia que ha tenido Sergio ya en estos años, anteriormente Racing Point, perdón, Force India y ahora Racing Point, pues hacen destacar que el piloto tapatío se merece una oportunidad más en otro equipo. Lamentablemente, o no, para muchos de nosotros que quisiéramos verlo en un Ferrari, quizá en un Mercedes o un Red Bull, es que acaba de firmar 3 años con el equipo Racing Point, lo cual lo deja sin oportunidades a menos que algo suceda. Pero Sergio ha demostrado que es un piloto que es constante, no es un piloto que sube, que baja. Si el auto está más o menos, Sergio siempre va a hacer buenas carreras. Si el auto está malo, como a lo cual al inicio de temporada, bueno, pues es obvio que no va a hacer las cosas tan bien porque el auto no está dando nada. Estaban casi a la cola, casi pegados a los Williams o a los Alfa Romeo. Pero ya cuando el auto comienza a funcionar un poco mejor, Sergio ha dado lo mejor de sí y lo exprime, y pues acabamos de ver que hizo una tremenda carrera con un rebase muy bueno a Lando Norris, que fue ya en la segunda curva. En las rectas no lo podía sobrepasar porque salía muy bien el McLaren. Sin embargo, Checo, por ahí creo que en la curva número 11 ve un espacio, alarga la frenada, se mete y desde ahí ya no le pudo quitar Lando Norris la posición. Pero bueno, de manera general ha hecho muy bien las cosas en comparación con su compañero, el piloto de aquí de Montreal, el Lance Stroll. Bueno, no ha tenido una buena fortuna en lo que fue la temporada y bueno, se ve claramente quién es el líder del equipo en el tema de pilotos y por qué ha sido contratado por 3 años más para que continúen a la cabeza. A mí me parece un pilotaco. Yo sigo sin entender qué ocurrió para que saliera de McLaren en el primer año en el que estuvo. No lo entiendo, la verdad. Hablamos también muchas veces de los binomios que forman un piloto y una escudería, como pudo ser Senna, McLaren, Honda, Schumacher, Ferrari. En este caso, en esta era tenemos Hamilton, Mercedes, pero es que yo no me imagino una Force India no, pero Racing Point no me lo imagino sin Sergio Pérez, porque es que realmente él es el único en el que la escudería confía plenamente al 100%, pese a que el capital lo pone el padre de Stroll, eso es sabido por todos, obviamente, pero realmente la escudería pone todo su empeño y todos sus esfuerzos en que Sergio Pérez sea la punta de lanza del equipo, porque lo ha demostrado con creces, lo ha demostrado en otras ocasiones, que ha sabido llevar bien al equipo a lugares en la clasificación o en carrera que no te imaginas que va a estar ahí un Racing Point, anteriormente Force India. Para mí realmente creo que merece otra oportunidad en un grande, porque como comentaba nuestro compañero Arturo, pocos pilotos en la parrilla saben dominar un neumático como él. Lo puedes tirar muchísimas vueltas hasta el punto de que, bueno, pues perfectamente puede hacer una parada mientras que el resto está haciendo dos y sin problema ninguno. O sea que yo es un piloto que me gusta como compite, es un piloto muy inteligente, como decía Arturo, no se mete en líos, no es un piloto que normalmente tenga problemas en carrera de contactos con otros pilotos, salvo la temporada con Ocon, que fue un poco reñida. Eso te iba a decir. Claro, fue un poco reñida, pero bueno, realmente para mí Sergio Pérez merece un lugar en un coche más puntero, porque las condiciones que tiene no las tienen muchos pilotos, incluidos los de los equipos punteros. Sí, David, y respecto a lo que, para responderte un poco a lo que es mi punto de vista, lo mencionaste, ¿por qué salió de McLaren? Bueno, había muchos intereses en ese tiempo en McLaren. Recordemos que él pasó en 2013 y es en la temporada donde McLaren cayó a la debacle. Error o fortuna, pero para Sergio Pérez, después de que pasa a Racing Point, a Force India anteriormente, pues ha tenido toda esa cantidad de podios. No fue un buen año con McLaren, pero McLaren tampoco no estaba muy bien, porque si miramos la comparación entre Jenson Button, que era su compañero de equipo, y Sergio, están casi a la par, un poco más arriba Jenson Button por la experiencia que ya tenía, un campeón del mundo. Y Sergio Pérez ahí sí tenía algunos roces con él, había unas carreras donde había raspones, había toques, pero Sergio Pérez pues ya venía demostrando que era un buen piloto y ha sido, yo pienso de manera particular, que una forma muy acertada de Sergio Pérez el haber salido o que le hayan dado las gracias, no sabemos qué pasó en realidad, para que hubiera podido después ir a Force India. Y bueno, pues ya vimos que en Force India es donde ha tenido los buenos resultados, y no solamente los ha hecho en esta temporada, que como lo mencioné, no ha sido el mejor coche y ha hecho bien las cosas, sino en temporadas anteriores, pues les ha dado los podios, ha tenido toques con Esteban Ocon, pero él es el quien ha sacado la cabeza y quien ha dado la mayor cantidad de puntos desde 2015 para acá. Creo recordar, si me permitís un segundo, que en 2017 fueron cuartos en constructores, creo. Los años consecutivos. Sí. O sea, es que por eso comentaba yo antes que yo este equipo no me imagino sin Sergio Pérez, porque ya de por sí que ha tenido problemas económicos, que por eso ha entrado muy fácil lo del tema de entrar como capital el padre de Stroll. Yo este equipo sin él, no sé qué hubiera pasado, porque si él es quien te hace los podios, si él es quien ha sido quien ha hecho que hoy estés aquí, realmente no sé qué pasaría sin Sergio Pérez. Obviamente podrían haber traído otros pilotos, ¿no? Estaría el caso, por ejemplo, de Ocon o Hulkenberg, que ahora se queda libre y demás, pero la experiencia y el cariño que tiene Sergio Pérez al equipo, yo creo que hay muy pocos pilotos en la parrilla que lo tienen por su propio equipo. Además, él mismo comentó, creo recordar que fue en el previo al Gran Premio de México, que la renovación con el equipo fueron 2 minutos. Fíjate si lo tenían claro en ambas partes, porque es que lo que pasa es que había problemillas, el tema económico, que no se sabía exactamente qué iba a pasar con el equipo y demás, pero fueron cuestión de minutos la renovación. O sea que fíjate la confianza que tienen ambos en el proyecto. De hecho, no puso el capital cuando antes de que se anunciara la compra del equipo por el padre de Stroll. David Gómez, no sé si tengas otro dato, pero lo que resultó fue que para que pudieran entrar otros inversores, para que pudieran meter a concurso el equipo Force India anteriormente, Sergio Pérez tuvo que meter una demanda en Inglaterra al equipo para poder salvar esos 400 puestos y para que se pudiera meter a concurso mercantil y de esa manera no desapareciera Force India. Sin embargo, si Sergio, a quien le adeudaban 4 millones de euros, no metía la demanda, pues el equipo iba a desaparecer y se iba a declarar en bancarrota. Lo que hace Sergio con esta demanda es que da la demanda de por los 4 millones de euros que le debían, y eso en automático pues pone en concurso el equipo y de esa manera se logra salvar. Sí, así es, eso iba a comentar. De hecho, podemos ver una poquita de la historia, una pequeña parte, mejor dicho, de la historia en el documental de Netflix, cuando coge a todos los trabajadores de la sede y le dicen que la fábrica ha entrado en concurso de acreedores finalmente. Y luego, pues mira, al final de la temporada se ve que ellos mismos les dicen que se van a pagar los sueldos y demás. O sea que sí, el problema fue ese, que él tuvo que denunciar la situación, porque si no, los 400 empleados o un poco más iban a la calle. Ahí se ve el valor moral del piloto. A mí me parece un pilotazo y espero que Racing Point el año que viene le dé un coche un poquito mejor para que estén luchando ahí por la cuarta posición del Mundial de Constructores, y seguro que él, siendo el carrerista que es, seguro que va a estar ahí en la pelea con los McLaren y Renault y bueno, van a estar con todos los que han estado esta temporada, pero si le hacen un buen chasis a ese coche con el motor Mercedes, va a dar mucha guerra. Muy bien, chicos. Bueno, pues hemos hablado de Checo, merecidamente todo halagos, porque lo ha hecho muy bien y esta carrera más. Ha sido el mejor del resto del mundo. Ha sido muy interesante, sobre todo en las últimas vueltas, la pelea por esos pilotos que querían estar en el top 10, que se jugaban puestos. Otro que se ha ido jugando también ha sido Carlos Sainz, que necesitaba quedar décima, necesidad puntuar para poder conseguir esa sexta plaza, que finalmente ha logrado en la última vuelta. Así que bueno, quiero igual que Checo, que, igual que Checo. Efectivamente, quiero que me habléis de bueno, de la pelea que han tenido Sainz y Ricciardo, que ha sido muy bonito. Ricciardo lo ha hecho muy bien también en esta carrera. Y claro, se ha conjurado todo, ¿no? Gasly no ha puntuado. Albon ha quedado sexto. La pelea Sainz y Ricciardo. Y bueno, esa agonía de una parada arriesgada por parte de McLaren para que tuviera esos neumáticos frescos Sainz y pudiera recuperar las suficientes posiciones, pero bueno, nos ha tenido ahí al borde del infarto a muchos. Hasta la última vuelta no lo ha conseguido. Bueno, ¿qué opináis de Sainz y de esta sexta plaza? Ya de por sí el cuarto puesto en constructores de McLaren, fenomenal, pero bueno, conseguir el sexto lugar, pues algo impensable, ¿no? Al principio de temporada. Lo que estamos mencionando ahora mismo, que mientras el equipo te dé un buen coche, tú lo vas a saber aprovechar, y es lo que ha venido haciendo Carlos Sainz, no solamente en esta carrera o en la anterior que tuvo un podio, sino durante toda la temporada. Carlos ha hecho una temporada totalmente fantástica y consolidándose en la sexta plaza del campeonato. McLaren le ha dado un muy buen automóvil y por consecuente en Brasil vino el podio. Hay que resaltar, como tú lo dices, que de pronto algunos no puntúan lo suficiente, hay accidentes, pero es que Carlos siempre ha estado en todas las posiciones, en todos los momentos donde se debe de estar, ha aprovechado. Carlos ha sido muy redondo en lo que ha sido de un margen de toda la temporada matemáticamente, porque ha sabido estar en los momentos correctos. Cuando depende de él mismo, él va adelante y juega muy limpio. Es un piloto también que es muy limpio, no es un piloto agresivo que se mete en problemas ni colisiones, nada por el estilo. Y es agresivo cuando lo debe de ser, nada más para defender su posición o para pasar. Es un carrerista, como lo menciona David, que realmente sabe sacar y exprimir bien las oportunidades que le den, y ahora está reflejado en la sexta plaza del campeonato. El día de hoy, bueno, terminó en una décima posición. No estaban tan bien aquí los McLaren, pero sin embargo, claro, Carlos vino puntuando y ha hecho un rebase para sacar por un puntito el sexto lugar. Bueno, de hecho Carlos, como dice Arturo, es un carrerista muy limpio y es un pedazo de piloto. Le ha sacado el 100% al coche y ahí está el sexto puesto, que a primeros en Australia no lo teníamos, bueno, ni en Australia, hasta Azerbaiyán no consiguió los primeros puntos. Ya por fallos del motor en el coche o por toques con alguno, las tres primeras carreras no puntuó. Sí. Luego cogió ahí una inercia de otras tres y ahí le cogió un poquito el aire. Y la verdad que a mí me tiene encandilado, y no es porque sea español. Y seguramente que el año que viene, si el bueno de James Key le hace un buen coche, van a dar mucho que hablar tanto Carlos como Lando. Sí, yo creo que Carlos se ha hecho como a sí mismo en todos los aspectos, porque siempre ha luchado contra lo mismo, contra su apellido, y él mismo se ha tenido que abrir las puertas, a pesar de como decía, de su apellido. Y para mí es un piloto, pues, como la copa a un pino. O sea, no me parece un chaval que para la edad que tiene lo veo demasiado maduro. Lo veo que lee muy bien las carreras, no se mete en líos. Sí que es verdad que a principio de año pues parecía que estaba un poco negado, porque recordemos que en Australia rompió motor, luego Verstappen se lo llevó por delante en Bahrein y no recuerdo qué más fue. Hasta Bakú, como comentaba David, no consiguió los puntos, pero se le veía un poco como agobiado al principio al hombre. Pero refleja este resultado en el Mundial el trabajo de él y de McLaren para ayudarle, precisamente para ayudarse los dos, yo creo, porque McLaren también está luchando contra sí misma, contra unos años en los que no se reconocían, unos años en los que han conseguido los peores resultados de su historia, y los dos están trabajando muy fuerte, tanto McLaren como Carlos Sainz, y yo estoy seguro que si no el año que viene, con el cambio de normativa, vamos a tener una buena dupla y ya veremos a ver qué ocurre, como decía, a ver JK, a ver qué consigue hacer el año que viene, pero desde luego yo desde luego, como dice David, a mí me tiene enamorado porque no es que vea en él el sucesor de Fernando Alonso ni nada de eso, pero yo lo que veo me gusta muchísimo y yo tengo mucha confianza en él, sinceramente. Espero a ver qué ocurre en el futuro con los pilotos que tenemos en la parte alta de la parrilla, en qué situación, en qué coches están y cómo funcionará, pero yo pienso que aquí tenemos pilotos, sinceramente. Es que David, aquí el tema da un poco de qué hablar porque ya en el 2020 se terminan muchos contratos. Entonces, Carlos está muy contento con McLaren porque confía plenamente en el equipo. El equipo ha sabido responder a las exigencias de un piloto que todos lo hemos mirado en temporadas anteriores y no porque sea español, pero todos lo hemos mirado que en el equipo que ha estado, bueno, siempre ha dado batalla, siempre ha dado la cara para hacer lo mejor las cosas posibles, pero ya en el año que entra, pues el mercado de pilotos va a estar un poco moviéndose. Yo no sé si Carlos, por este enamoramiento, quizás se pueda quedar ahí, vamos a ver qué sucede, pero también es posible que una oportunidad pueda llegar. Nadie lo ha dicho, esto no es un rumor, esto sale de mí mismo, pero es que Carlos está demostrando que es el piloto que algunas escuderías por ahí del top podrían tomar como opción para seguir en la parte de arriba. Yo creo que McLaren no sé yo si lo va a dejar escapar. Viendo cómo ha evolucionado el coche, en palabras textuales de Andreas Seidl, que gran parte del desarrollo ha sido culpa suya. Así que no sé yo. Y viendo a McLaren el hambre de triunfo que tiene, seguramente que en el 2021 siga con ellos y si le dan un buen coche, estará peleando arriba, vamos, seguro. Y recordarás, David, recuerdo muy bien la entrevista que le estaban haciendo Noemí de Miguel en el pasado Gran Premio de Brasil, que por ahí le comentó que cómo iba a celebrar al siguiente día del podio, etcétera. Y digo, Carlos mencionó, yo me voy para la fábrica, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, Sí. ahí se ve comprometido el trabajo que está haciendo Carlos para McLaren. A mí ese comentario me quedé un poco y dije, joder, perdón, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser que haces el primer podio de tu vida en el circuito de Brasil, que para los españoles Interlagos es parte de la historia nuestra, ¿no? Porque ahí se han conseguido los dos mundiales y al día siguiente dices que te vas a ir a trabajar. Joder, para mí la verdad que fue bastante bueno escuchar eso. Yo respecto a lo de 2021, pues son muchos factores, es un cambio de normas. Hay equipos que llevan trabajando ya un año y medio en este tema. No sabemos qué va a pasar. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en 2012 o 2013 que Mercedes iba a conseguir lo que ha conseguido hoy? Cuando en esos años Mercedes estaba perdida. Eran los mortales del resto. O sea, hacían actuaciones de quinto, sexto, séptimo. Por tanto, yo espero a ver qué ocurre. Pero sí que es verdad que yo creo que todo va a depender de quién llame a su puerta. Si, por ejemplo, llama a su puerta, vamos a poner un ejemplo, Ferrari, yo creo que va a ser muy difícil cerrarle la puerta. Yo pienso que si llama a Red Bull, a la puerta le echa la llave directamente, porque yo creo que Carlos tiene una espinita clavada con ellos y yo creo que Red Bull, muy, muy, muy cambiado tiene que estar la situación para que Carlos vuelva, pero sin duda alguna. Si Ferrari continúa, digamos, en progresión. Sí, pero Ferrari tiene ahí a Leclerc. Sí, pero tiene a Leclerc, pero luego ¿a quién va a tener? No se sabe. Sebastián Vettel es muy poco probable que No, continúe. sí, Claro. Sebastián Vettel no creo que. Claro. Yo sinceramente no creo que suban a Mick Schumacher en 2021 a Ferrari. Yo pienso que le van a dar un año o dos de fogueo en Alfa Romeo y luego ya veremos si va bien. Pero en esos 2 o 3 años, ¿a quién subes? ¿A quién metes? Tienes que meter a un piloto que esté en parrilla experimentado porque No vas a meter un Nobel, yo pienso, ¿eh? No, no sé. Sí, pero es que si McLaren hace un buen coche. Claro. Y recordemos que en 2021 empieza otra vez con el motor Mercedes. Es que esa es otra, motor Mercedes. No sé yo si se irá, ¿eh? Es que esa es otra. ¿Qué motor Mercedes vamos a ver? Porque de podemos hecho, no se ver... sabe si, ni siquiera si Mercedes va a estar en 2021. Es que es eso, no sabemos precisamente, es que lo iba a comentar, qué Mercedes vamos a ver, si a lo mejor Mercedes, si ya se está rumoreando de que no saben qué van a hacer, sí, etcétera, etcétera. Si la escudería Mercedes abandona el Mundial y siguen suministrando motores, no, volverá otra vez la dupla McLaren Mercedes. Claro, sí, es que te puedes encontrar con que desaparece Mercedes, Bottas se va a la calle... McLaren-Mercedes está con Sainz y con Norris y Hamilton se va a Ferrari. Claro, y te encuentras en la tesitura de que tienes una parrilla previsiblemente con Ferrari, Red Bull Honda, McLaren-Mercedes. Y suena muy bien. Sinceramente, a mí me suena muy bien esa parrilla. Ojo, que no... Me gustaría que continuase Mercedes. Hombre, pero yo bueno, creo que Mercedes no se va a ir. Bueno, es que también hay antecedentes de que Mercedes no es un vaivén, no sí se ha rumoreado. Eso es. Sí, pero Renault también, y también Renault se está escuchando rumores que también quiere abandonar. Pues sí, ya me dirás tú qué vamos a hacer. Vamos a hacer como en la Indy. Pero lo de Renault lo veo más comprensible porque han apostado muchísimo dinero por un proyecto ganador y está siendo un proyecto fracasado, sobre todo este año. Mercedes tiene la vítola de decir, bueno, yo es que he invertido X dinero, en 2014 se me multiplicó, en 2015 triplicó, etcétera, etcétera. Yo me puedo retirar ya, porque yo ya he demostrado que he venido, he hecho un proyecto y he ganado. Renault, ¿dónde está? Ese es el problema. Renault perfectamente tiene la excusa de poder decir, yo me voy de la Fórmula 1 porque este proyecto que he hecho para esta era... no me ha funcionado y no quiero seguir gastando dinero tontamente, pero Mercedes perfectamente puede coger y decir, yo ya he amortizado, pero como dice José Mota, bocú de mucho la inversión que hice en su año para esta era de Fórmula 1, la era híbrida. Yo sinceramente no creo que se retiren, pero me surge la duda por eso mismo, porque ya han demostrado tanto que no sé si llamarlo aburrimiento, pero pueden entrar en una fase parecida a la palabra aburrimiento. No sé si me he explicado bien. Bueno, pero también vamos a ver, el tema de... Vamos a hacer un poquito de memoria, ¿vale? Ha habido otras épocas en las que también ha habido dominadores durante muchos años y ha sido exactamente igual que ahora. A ver, al igual que ahora puede aburrir, entre comillas, ¿no? De que el dominio de Mercedes en la época Schumacher era solamente Ferrari, ¿no? Me parecía que nadie que fuera Ferrari iba... A lograr alguna victoria y parecía para la gente que no era ferrarista era aburrido, ¿no? Veremos qué ocurre. Lo que sí es cierto, y esto son datos, es la única escudería que ha estado siempre Ferrari. Las demás han ido y han venido. Claro. Así que veremos qué ocurre. Lo que sí está claro es que si alguna escudería cualquiera de las que están ahora no continúa para Liberty es un papelón, porque está haciendo esfuerzos, grandes esfuerzos, para que los equipos que están actualmente se queden, porque ni pensar de que entren nuevos equipos. Así que eso que queríamos una parrilla con 24 coches, lo mismo tenemos una parrilla con 18. A ver. Sí, la verdad que Liberty Media fue quien metió mano para... Bueno, metió mano. Digamos, ayudó a que Honda fichase por Red Bull, porque Honda se vio la tesitura de que lo abandonaba McLaren y no sabía qué iban a pasar. Pues Red Bull también se rumoreaba que a lo mejor podía seguir con motor Renault, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, como bien dices, no se puede permitir el lujo de perder dos pesos pesados de un plumazo en un año. Ya nos pasó algo parecido en 2010, cuando se retiraron Honda, bueno... Se retiró Toyota, mejor dicho, y Honda se retiró en el 2009, creo recordar. O sea que perdimos en un año muchísimo. Así que yo pienso que no se puede permitir esa locura. Yo creo que al final se quedarán los que están y lo mismo, si hay suerte, alguno, no sé, Aston Martin o Porsche o Audi, que se estaba rumoreando también, o incluso Toyota. Lo mismo Toyota se apunta y viene con Fernando Alonso ahí de la mano. Que no creo, pero bueno. No creo, no, olvídate de eso, olvídate de eso. Déjate. No vamos a ser amarillistas, prensa amarilla, es decir, no, Alonso... No creo. Alonso, para empezar, no creo que vuelva a la Fórmula 1 y si vuelve no va a ser en un proyecto para ver qué pasa. Eso es. Así que bueno, lo que sí está claro es que estos motoristas que podrían llegar a ir a la Fórmula 1 de nuevo y demás, hasta que no vean en 2021 cómo queda la cosa y ver que ya es algo más fácil, más sencillo y más factible para ellos, no van a meter mano, porque es un montón de millones que tienen que invertir para que hagan el canelo, como decimos por aquí. Así que es decir, que poca broma con esto. De momento la Fórmula 1 está en una situación más delicada de lo que parece. Hay que mantener lo que hay y que bueno, que de momento vamos a quedarnos como estamos. El año que viene va a ser un año de transición y 2021 ya se verá, a ver si realmente cambian tanto las cosas como la gente espera. Pero bueno, que los equipos grandes se han ocupado de que no se cambie tanto la situación para que el status quo de ellos no cambie. Así que eso está claro. Veremos. Sí, y quiero mencionar algo, Ángel, a nuestros oyentes por ahí. Bueno, muchos de ellos ya miraron el documental de Netflix que hizo de la temporada 2018. Yo creo que este 2019 va a estar todavía mucho mejor. Por ahí los que tengan algunas dudas, muchas de las cosas que han sucedido en la temporada de las cuales nosotros hablamos en cada programa, bueno, van a salir a relucir ahí en el documental de Netflix. Entonces va a ser una buena oportunidad para hacer comparativas y ver qué tal, si hemos acertado o no en las cosas que han sucedido. Uh-huh. Más cositas que nos han quedado en el tintero, yo creo que ya es el último tema que vamos a tocar, es, bueno, carrera cargada de emociones en cuanto a despedidas. Hablamos de esta Fórmula 1 que, bueno, es... No nos hacemos la idea, ¿no? Pero es que es muy difícil conservar un asiento en Fórmula 1 y que se lo digan a Hulkenberg, ¿no? Que talento no le falta y, sin embargo, es decir, se podría decir que hay pilotos en Fórmula 1 que se van a quedar el año que viene que tienen menos talento que él y, sin embargo, se queda fuera. Y Robert Kubica, que antes de su accidente llegó a ganar carreras, a incluso liderar el Mundial y, bueno... Por sus limitaciones físicas, lógicamente, ha sido una heroicidad el volver. Chapó por él en ese sentido, pero bueno, esta historia de amor ha terminado. Así que a otra cosa, porque ya la Fórmula 1, yo creo que para Kubica queda definitivamente ya cerrado. Hulkenberg puede que le ocurra como Ocon, ¿no? Que se tome un año sabático y puede volver en el futuro. Es joven. Así que bueno, ¿qué opináis? Bueno, yo lo de Nico Hülkenberg, yo creo que hará, como dices tú, se tomará un año sabático y en 2021 seguro que le cae alguna oferta, porque como comentamos ya, por ejemplo, el equipo Haas han renovado a los dos pilotos que tienen y viendo la temporada que han hecho. Uno con 8 puntos y el otro con 20, pues perfectamente Hulkenberg es bastante mejor piloto que ellos, que cualquiera. Así que yo por mi parte, yo creo que Hulkenberg, si no le sale una oferta en la Fórmula E o se va a la Indy, o yo creo que seguramente que no, que Hulkenberg, vuelva. Perdona, David, ya no quedan asientos. Ni en Fórmula E ni en Indy. Es decir, no tiene sitio ya en ningún lado. ¿Se va a tener que tomar un año sabático sí o sí? Pues entonces se tomará su año sabático como ha hecho con este año y seguro que algún equipo le repesca. Con el baile. ¿Quién sabe si se queda de probador de algún equipo? Como mucho eso. Pues sí. No sería mala opción. O piloto reserva ahí. La cosa es que Ocon era piloto Mercedes, es decir, iba a acabar de probador de Mercedes, o bueno, probador, piloto simulador podemos llamar, porque ahora mismo no hay pruebas, ¿no? Pero Hülkenberg no pertenece a ninguna escuela de Fórmula 1, es decir, se tiene que tirar un año pues ejercitándose como si estuviera dentro de, y pues darse paseos por la playita, etcétera, pero debe tener la misma forma física, porque es que no tiene una escuela detrás, por así decirlo, una academia que le proteja, como el caso de Ocon. Entonces, para él va a ser complicado, pero ojo, yo, al hilo de lo que comenta David, no me parece nada descabellado que, por ejemplo, Steiner, se quite las gafas o no lo sé lo que puede hacer, y de repente diga, mira, tú y tú a tu casa con tu padre, porque realmente me parece que una escudería como Haas, que es buena, que va en progresión, que tiene buen motor, tiene buen chasis, veo inaceptable que hagan los puntos que ha comentado David, creo que ha dicho 20 y 8, ¿no? 28, sí. Es que no me cuadra para nada. Cuando hace 2 años fue el cuarto equipo. Claro, por eso es que no puedo imaginarme el hecho de que, por ejemplo, Steiner vea el anuncio de que Hülkenberg se queda libre y queda mirando la clasificación de constructor y de pilotos y dice, pero bueno, ¿qué hago yo con estos dos, no? Pero es que no lo sé. Yo pienso que Hülkenberg va a estar continuamente en la onda del paddock, que sabes que este mundillo siempre está muy, muy, muy cerca en su atmósfera, por así decirlo. Siempre te atrapa. Mira el caso de Fernando, ¿no? Que siempre está sobrevolando el asunto de Fernando. Y yo pienso que en 2021 va a tener sitio. Recordemos que en 2021, pues probablemente algún peso pesado ya se aparte, se abran nuevos huecos. Se habla, bueno, esto es un rumor, pero se comentaba por aquí el hecho de que Adrián Campos quiere adquirir un equipo, ya veremos a ver, pero se comenta. Yo pienso sinceramente que en 2021 va a volver. Me parece un pilotaco, pero como la copa de un pino. No sé por qué se ha quedado sin sitio así de repente, pero bueno, esperemos que tenga suerte, desde luego. Se rumoreaba mucho que Günther Steiner quizá podría darle la oportunidad antes de lo que fue la renovación de los dos pilotos actuales de Haas, pero ya cuando se hizo ese anuncio oficial, bueno, se le acabaron las oportunidades. Por ahí decían que quizá Williams, después desmintieron y Williams dijo, no, pues nosotros tenemos otros planes, ya lo La tenemos. Tiffy, Latifi que acaban de hacer el anuncio oficial para 2020, pero recordando que en la temporada que entra en 2020, como lo mencioné antes, pues es que hay muchos, muchos pilotos que se terminan sus contratos, con excepto de Sergio Pérez, es el piloto que ya tiene 3 años seguros en Racing Point, pero de ahí en más, muchísimas escuderías van a hacer grandes cambios. Algunos van a mantener a sus pilotos como Ferrari, como quizá Mercedes, McLaren con Lando Norris, Carlos, pero opciones no tiene muchas. Yo recuerdo, no sé si ustedes me podrían ayudar un poco con el dato, pero por ahí Nico Hülkenberg estuvo participando, creo que en el DTM y fue campeón en alguna categoría. Entonces, quizá ahorita que hablamos de que quizás se tome su año sabático y que él no tiene una escudería soporte por detrás que lo respalde una academia, pues quizá por algo puede hacer por ahí. Lo que sí no le recomiendo, y que bien Ángel dice que no hay asientos, pero no le recomiendo que vaya a Fórmula E, porque una vez yendo a Fórmula E es muy difícil que vuelvas a regresar a Fórmula 1. totalmente. Tenemos el caso, por ejemplo, de creo que Jean-Éric Vergnier, que creo que ha sido campeón, y ahí está. No, es verdad, no, pero es así. Tenemos a Luca di Grassi también, que ha sido campeón. Abandono Claro, que no quiero llamarlo el cementerio de pilotos de Fórmula 1, porque no lo veo así, pero viendo la parrilla y te encuentras a un Felipe Massa, pues puedes pensar que sí. sí, bueno, Entonces, pero en Indy también está Bordeaux, ¿eh? sí, pero Indy es distinto. Indy es Está distinto. Montoya. Bueno, no sé si está ya Montoya ya, si este año ha Pero corrido. sí. Verá, la Indy es diferente, ¿no? Claro. Porque es una competición que todos llevan el mismo chasis. Eso es. Es otra historia diferente. Es como un monomarca, ¿vale? Entonces, bueno, Es diferente. Lo que sí está claro de que, a ver, dentro de cualquier equipo que vaya a necesitar un piloto, el primero de la lista es Hülkenberg. Y también una cosa muy importante que se nos olvida, que la Fórmula 1 vive de patrocinadores. Y Hülkenberg no tiene un apoyo económico tan potente como el señor Latifi, que va a llegar nuevo y tiene viene de una familia que tiene el dinero por castigo, como decimos, ¿no? Tiene mucha, mucha pasta detrás y eso es muy importante, ¿no? Sí, pero en Haas, ¿tú crees que el Magnussen o Grosjean tienen un patrocinador como pueda ser Latifi o Stroll? Bueno, pero creo que no. Hülkenberg, hay que recordar, si no estoy equivocado, que creo que tiene de patrocinador a Dekra. Sí, cuando tuvo Schumacher en su día. Exactamente. Creo que es un banco nacional o algo de ITV, me pareció recordar una vez. Algo en torno a eso creo que era. Es un patrocinador fuerte, es un patrocinador que lleva en Fórmula 1 años. Como bien dice Ángel, en la época de Schumacher ya estaban. Entonces, no sé exactamente qué pueden aportar económicamente Grosjean y Magnussen a Haas. Dinero creo que no, porque los americanos, como dice Ángel, el dinero por castigo y por pecado. Pero yo creo que en cuanto a resultados, vamos, yo estoy seguro que Haas estaría un poco más arriba, pero vamos, con los ojos cerrados. Lo comenté David Gómez, fíjate que yo lo veíamos en otro programa. ¿Por qué habrán hecho la renovación de Grosjean y de Magnussen? Ahora que hemos hablado poco de ellos, pero ¿por qué la habrán hecho? Porque es probable que para 2021 Haas pues tampoco tenga intenciones de continuar en el campeonato de Fórmula 1, porque Jim Haas se ha dado cuenta que no es lo que esperaba, ha tenido un bajón muy, muy grande, de pronto están arriba, de pronto están abajo, pero ya han venido a peor. Entonces, ¿qué caso tiene para Jim Haas continuar con el equipo y contratar nuevos pilotos para 2020, sabiendo que Grosjean y Magnussen no hicieron bien las cosas en la temporada pasada ni en esta? Pues bueno, ahí ya es mejor, y por ahí sí, eso sí lo he escuchado yo como un rumor, de que ya no continuarían ellos para 2021, y para el equipo norteamericano, pues ya centrándose en lo que va más con ellos, ¿no? En NASCAR, en NASCAR Truck, en Indy, que es lo que realmente a ellos les interesa un poquito más. Entonces, esa parte por ahí que Gunther Steiner podría traer quizá a Nico Hülkenberg, veo complicado que lo trajera, porque también veo complicado que la escudería se quede para 2021 y haciendo una inversión mucho más grande. Ya veremos qué pasa, pero decepcionante, bueno, que Hülkenberg se haya quedado sin un asiento. Un piloto con experiencia, tiene un mal récord, sí, lo sabemos todos, que es el piloto con más carreras y con menos y con ningún piloto en su historial, pero un podio. Consistente, sí, así es, sin un podio, pero es un piloto que es consistente, que saca puntos, que sí es un poquito problemático a la hora de carrera, que es un poquito agresivo, pero no es un piloto que siempre está en la parte trasera, no siempre va en medio, entonces a muchos equipos eso le podría interesar, y con lo que me acabo de mencionar, que quizá para el 2020, se terminan varios contratos, por ahí alguien pudiera jalarlos, pero en mi opinión personal, yo creo que con Haas, primero esperemos que ellos confirmen que van a seguir corriendo para 2021, pero lo dudo un poquito mucho. De hecho, lo miré yo por aquí en un canal local de noticias que hablaban de la posible salida de Haas de la Fórmula 1 al término de la temporada siguiente. Verás, yo lo que pienso es que, bueno, Haas efectivamente puede terminar, posiblemente tenga un comprador y adquiera el equipo Haas como tal, lo cambie de nombre y veremos quién se hace cargo. Y bueno, en cuanto a Hülkenberg, sí, bueno, es un piloto agresivo, ¿no? Pero tampoco es un piloto, como en el caso de Grosjean, que los demás equipos estén apostando dinero o por a ver cuándo la va a liar, ¿no? Así que, por lo menos, tanto como eso no es, ¿no? Lógicamente, bueno, no ha hecho ningún podio, pero eso también depende mucho de las circunstancias, así que... Y del coche que tenga, ¿eh? Efectivamente. Así que bueno, chicos, lo que sí, vamos a ir un poquito ya acabando, retomamos ya El tema de la carrera, conclusiones finales, rondita y bueno, ya la semana que viene pues hablaremos de actualidad de la Fórmula 1 y hacer un poquito balance, ¿no?, de lo que ha sido el año. Venga, empezamos por David Moreno. Bueno, pues la carrera ha sido un poco procesión. Me ha recordado un poco a la última aburrida, que fue la de Francia, que no pasó nada. Lo que pasa es que aquí, entre los adelantamientos de última hora de Carlos y de Checo y la lucha que han tenido Verstappen con Leclerc, pues no ha tenido más chicha, porque viendo que, como decíamos al principio, que Hamilton ha sacado el codo así por la ventanilla y llevaba la música de Camela, pues no le ha hecho falta, con un ritmo endiablado que llevaban los Mercedes todo el fin de semana. Y lo único, Ferrari, que en su línea ya este año estaban deseando que se acabara y que espabilen, que ruede la cabeza que necesiten, pero que el año que viene estén dando guerra. Y los Red Bull, pues ahí, a ver si el año que viene, con Albon ya ahí desde el principio y acomodado en la escudería, dan mucha guerra a Ferrari y a Mercedes. Muy bien. David Gómez. Pues sí, como comentaba David, carrera procesionaria, ¿no? Muy tranquilo, porque no se jugaba, salvo Sainz, Albon y Gasly, no se jugaba nadie nada, yo creo. Entonces hemos visto una carrera muy tranquila, en la que Hamilton ha dominado con mano de hierro desde la vuelta 1, y salvo el adelantamiento de Verstappen a Leclerc, y los de Sainz y unos cuantos más que ha habido por ahí, no ha habido mucho más que comentar. Para la temporada que viene, pues sinceramente no creo que vaya a cambiar mucho, porque se avecina un cambio de normas, como hemos comentado. Entonces yo creo que no se van a arriesgar nadie a hacer nada extraño cuando tienes un cambio de normas a la vuelta a la esquina. Entonces para mí seguirá más o menos igual. Espero obviamente que vayan a mejor, por ejemplo, Ferrari, ya que ha terminado el curso este año de cómo tratar a tu segundo piloto, pues por lo menos que tengan un poquito más de coherencia. Mercedes va a seguir en su línea. Yo creo que Red Bull va a dar un salto muy grande el año que viene, de la mano de Honda. McLaren también, aunque yo creo que el cambio de motor el año siguiente le va a perjudicar un pelín el 2020, le va a perjudicar por eso, yo creo. Y la zona media, a ver qué pasa. Esperemos que, por ejemplo, Racing Point pueda hacer un buen coche, que podamos ver a Sergio arriba. A Stroll se le ve un poco más, porque creo que el chaval tiene madera, lo que pasa que, bueno, también tiene mala suerte y tiene el San Benito del billete colgado. Entonces, a ver qué pasa la temporada que viene. Uh-huh. Y bueno, por último, cierra aquí las últimas conclusiones Arturo Silva. Sí, bueno, pues ya nada más una carrera para terminar, una carrera de trámite, lo que ha sucedido el día de hoy, sin demasiadas emociones, una carrera extraña, porque como lo mencionamos antes, ya tuvimos desde hace mucho tiempo que no pasaba esto de que no tuviéramos un DRS. Eso fue quizá lo que pudo haber destacado un poco en la carrera, y nada que nos sorprendiera respecto a la carrera. Bueno, Hamilton, primer lugar, demostrando quién ha sido el piloto que ha dominado, y la escudería que también ha hecho lo mismo. Bueno, pues ya feliz por una parte que ha terminado Carlos Sainz en un sexto lugar en el campeonato de constructores. Al principio de temporada, si nos hubieran preguntado si él hubiera terminado ahí, si iba a terminar ahí, casi hubiéramos firmado hasta que un octavo o noveno lugar hubiera sido posible. Pero bueno, las cosas han salido muy bien para el piloto español. El piloto, bueno, Sergio Pérez, que también ha hecho una excelente temporada, donde no ha sido el mejor carro que ellos esperaban. Recordemos que en el inicio de la temporada no fue muy bien, ese chasis no funcionaba. Después del parón veraniego, Consiguieron un poco de evoluciones, se obtenieron buenos puntos y Sergio, que ha terminado en el décimo lugar, pues no ha estado mal para ese Racing Point, que no las dio todas, pero la conducción fina de Sergio fue lo que ayudó a que no quedaran tan mal parados en el campeonato. Y lo que respecta, bueno, para el próximo año, esperemos que, como bien lo dice David Moreno, Gómez, perdón, la línea va a seguir igual, todos los equipos van a manejar los mismos estándares, pero esperemos que Ferrari, por su parte, bueno, pueda poner un poco de orden y deban de darle, en este caso, a Leclerc el papel de piloto número uno desde la primera o segunda carrera. Yo creo que en la primera carrera deberían de tomar la decisión después al término de la primera carrera, terminar la decisión de saber quién va a ser el piloto para saber a ver quién se va a apoyar, para que dejen de cometer esos errores, para que trabajen para el equipo. Hay un buen coche para la próxima temporada, estamos seguros, pero hace falta trabajar en el muro de boxes para que haya orden. Y deseamos también que, bueno, McLaren haga un mejor chasis. Ya lo hicieron este año, pero ya deseamos prontamente ver un chasis muy bueno para que puedan estar más cerca al tercer puesto en el campeonato de constructores. Pues vamos a estar un poco tristes también porque nos vamos a quedar con casi 3 meses de Fórmula 1 por ahí aproximadamente, un poco más de 3 meses, pero bueno, como lo mencionaste, Ángel, vamos a tener contenidos cada semana con biografías, con noticias de las cosas que vayamos teniendo en cuenta, y agradecer a todos nuestros oyentes que a lo largo de la temporada nos han escuchado, que gracias a ellos estamos aquí, y bueno, pues cada día seguimos aprendiendo, y el año que entra pues vamos a venir un poco mejores preparados, y muchas gracias a todos, al equipo, sobre todo al equipo de Bandera Cuadros. Muy bien, pues eso es. Y bueno, me dirijo a los oyentes ahora, si sois habituales de escuchar el podcast por iTunes, una cosa que nos ayudaría muchísimo a crecer como programa y para que llegue más gente es que dejéis una reseña positiva en iTunes, ¿vale? Vuestro comentario, opinéis de qué os parece el programa y lo compartáis en iVoox, pues esos me gustas y que compartáis el programa, y en Spotify pues lo mismo, que lo compartáis. Así que poco más os puedo decir, que nos comentéis qué os ha parecido el programa en las redes sociales, ¿vale? Si tenéis preferencia porque próximamente salga la biografía de vuestro piloto favorito de Fórmula 1, por favor, que ya estén retirados, ¿vale? De los presentes, pues todavía no toca hablar. O algún coche histórico que os guste o alguna carrera histórica que os haya quedado en el recuerdo, nos lo escribís. O bien en iVoox, ¿vale? Nos dejáis un mensajito. O bien en el email banderacuadrospodcast@gmail.com y lo anotaremos para futuros programas. Así que nos escuchamos muy pronto en Bandera Cuadros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, un saludo y gracias.